ahuyenta la muerte. Tira Diego, no guardaré indietro. Tira Diego, no perderé la faccia. Tira Diego, no guardaré indietro. Tira Diego, que Napoli te abraza. Del calcio d'angolo, toccalo, e mentre Napoli fa festa, ha una voce nella testa. Tira Diego, non guardare indietro. Tira Diego, non perdere la faccia. Tira Diego, non guardare indietro. Tira Diego, che Napoli ti abbraccia. Il campionato comincia senza te, anche se tutto ciò sembra incredibile. Non è peccato, per te non lo sarà mai. Tutti tiranno, lo sai. Politici, portieri, cantatori, finanzieri, casalinghe. Wow! Tira Diego, non guardare indietro. Tira Diego, non perdere la faccia. Tira Diego, non passare indietro. Tira Diego, e anche con le braccia. Tira Diego, non guardare indietro. Tira Diego, che Napoli ti abbraccia. Una de las bandas más contestatarias de América Latina, con una crítica social que es exaltada en su coro por esa mano de Dios. Ataque 77, el francotirador. Y luego Richter, el país de Maradona, otros que usaron al 10 para demostrar su inconformismo con el sistema, poniéndolo como un caudillo del pueblo. Corazón, vivo en el país de la República. Thatcher Maradona. Sus dos primeros goles mundialistas fueron contra un Hungría en un partido que terminaría 4-1 en el Mundial de España 82. Y luego Cousin Feo. Maradona es un rap que hace un recuento de las hazañas de Maradona. Cousin Feo es reconocido por varias canciones, inclusive a Tevez y a Canavaro. Gib mir das Mic, ich bin on fire, yeah. Und mach Action wie Silvester. In einer Gegend, wo sie lächeln und dann lästern. Ich hör nicht hin und mach mein Ding, also verpiss dich. Mein Werdegang ist alles, nur nicht mehr witzig. In meiner Stadt wurde ich gehasst, weil sie mich feiern. Yeah, ihr ganzen Wichser geht mir langsam auf die Eier. Ab mit euch ins Kinderzimmer, rappt in euer Billig-Mic. Dein sogenannter Hit ist Shit und klingt nach Hilfeschrei. Legt mir Steine, fuck, ich mach weiter. Sie wollten besser sein, doch sind daran gescheitert. Freunde wurden Feinde, das Leben nimmt seinen Lauf. Ich geb dir alles, nur geb ich mich nicht mehr auf. Viel zu wenig Menschen, die mein Inneres erkennen. Fick auf Image und Marketing, denn ich chill mit meinen Fans. Ich bleib am Ball und wie ich bin. Yeah, der ungekrönte King. Ab heute lauf ich raus in den Regen, schlage ein wie ein Donner. Und wenn es sein muss, mach ich's ganz allein. Keine zweite Chance, nein, ich bleib nicht mehr locker. Ich pack euch alle ganz allein, Maradona. Raus in den Regen, schlage ein wie ein Donner. Und wenn es sein muss, mach ich's ganz allein. Keine zweite Chance, nein, ich bleib nicht mehr locker. Ich pack euch alle ganz allein, Maradona. Jetzt kommen die Kakerlaken wieder an. Ich sag nur vielen Dank, doch denkt mir, sinkt der Land. Wir sehen uns wieder, wenn die Winde nicht mehr wehen. Ihr habt alle nur Lügen und ich Geschichten zu erzählen. Was willst du tun, mich hat das Leben gefickt. Ich glaub manchmal an gar nichts mehr, doch Mama betet für mich. Für das kleine bisschen Geld hab ich die Freunde benutzt. Du hast den Teufel im Nacken und nicht das Kreuz auf der Brust. Alles Gute kommt zurück, doch ich warte schon mein Leben lang. Was für ein Urlaub, ich bin der, der durch den Regen tanzt. Nach dem Hype wollten die Wichser mich verbiegen. Sie wollten Fame, ich nur innerlichen Frieden. Jeden Tag derselbe Film, ich hasse diese Szene. Real Talk, sie hielten mir die Waffe an den Schädel. Doch ich blieb am Ball und wie ich bin. Yeah, der ungekrönte King. Ab heute lauf ich raus in den Regen, schlage ein wie ein Donner. Und wenn es sein muss, mach ich's ganz allein. Keine zweite Chance, nein, ich bleib nicht mehr locker. Ich pack euch alle ganz allein, Maradona. Raus in den Regen, schlage ein wie ein Donner. Und wenn es sein muss, mach ich's ganz allein. Keine zweite Chance, nein, ich bleib nicht mehr locker. Ich pack euch alle ganz allein, Maradona. Raus in den Regen, schlage ein wie ein Donner. Und wenn es sein muss, mach ich's ganz allein. Keine zweite Chance, nein, ich bleib nicht mehr locker. Ich pack euch alle ganz allein, Maradona. Raus in den Regen, schlage ein wie ein Donner. Und wenn es sein muss, mach ich's ganz allein. Keine zweite Chance, nein, ich bleib nicht mehr locker. Ich pack euch alle ganz allein, Maradona. We're taking it from France out to Argentina. Poke the beamer, spark the weed up, throw and call your team up. See you play on any surface or field. I see your soldiers looking nervous with shields and yield in the presence. Yeah, it's real deal to you peasants checking. I'm out of going out from the half line. That's coke lines at halftime. The fans get chastised. Move with the hand of God. Watch these cats get baptized. Win by a landslide. Connect with my rap ties and celebrate every time we win or a rat dies. I can't lie. Been the truth like Diego in 84. The 9-1, they buy thugs. Sit outside the cathedral collecting loot. I'm on the stool smoking pot with my people. We was playing met that goal. They was hopping the needles. I'm black, high to the needle. Just like the blind at casino. See the stock going up. You best to cop while it's legal. Yeah. Way out to the ghetto. Yeah. Bring it back. Time for us to come out of Argentina. Where you from, yo? I'm a legend from Buenos Aires to Napoli. Brought the faculty and we've been been conquering gradually. Drop a masterpiece as cold as a Patagonia. Reminding 22nd, we was kicking it off in Olia. At the podium, I'm one of them like an only son. Trip to the graveyard to show the homies love. Then it's back to the grind, kept in my side. With a lot of passion and pride, I'm where the action is live. Cash strapped, packed in the ride, packed in the ride. No chance to decide when the bullets going straight and hit the passenger side. It's like they're asking to die, waving flags in the air with a chant to the sky. Just like the vocal crowd, hold it down till I hold the crown. Flow is foul like the red car, the next bar, leaving with neck scars. I'm on the edge, the best, number 10 on the press hard. Yes, yes, y'all. Bayo. Diego. Diego Armando Maradona, the most famous footballer to come out of Argentina, the most talented to come out of Argentina, the most controversial, and most infamous to come out of Argentina. El 26 de junio de 1983, Maradona disputa la final de la Copa de la Liga midiéndose ante el Real Madrid. Quedaron campeones gracias al 10. Maradona, que no perdona, dice Pocho la Pantera. Y luego, según el periodista Jimmy Burns, fue en Barcelona donde Maradona tuvo su primer contacto con la droga y esa agitada vida privada. Mi tango a Maradona es Leonel Capitano. Se emociona con tus goles. Con el Diego en Argentina es el campeón. Toda Europa te saluda a tu paso. Para Italia fabricaste un campeón. Pero en la bombonera es donde brilla mejor tu estrella de campeón. Sos el Diego para los hinchas de Boca. Para el mundo seguís siendo el mejor. Tus jugadas son un gol. Maradona, Maradona. Tus jugadas son un gol. Te queremos en la Argentina para siempre, sí señor. Te queremos en la Argentina para siempre, sí señor. Se perdieron una estrella. ¡Olé! En el Napoli lloraban de emoción. ¡Olé! Y ahora estás en la Argentina. Serás para nosotros el mejor. La esperanza tiene un 10 que no perdona. La mitad más uno aclama al gran campeón. La Argentina ahora tiene un solo grito. El pueblo y Maradona un solo corazón. Maradona,

calla, herencia sagrada, peleador empedernido, digno hijo de tu patria, jugador de mil maneras, hombre solo, hombre vivo, Diego mira al arco una vez más. Haz un gol enfurecido, gol de rabia, gol de ida, gol de bronca, gol de pena, gol de jugarse la vida, cantos de pasión de un pueblo, para vos no hay despedida. Maradona te queremos, de Héctor Cruz. Maradona tiene una corta aparición en el cine, en la película El día que Maradona conoció a Gardel, película que protagonizó Alejandro Dolina y Esther Goris. Y luego Patricia Baroni, Javier González, Pompeya para Diego era París. Tras su muerte, el presidente Alberto Fernández declaró, después de llorar muchísimo, 3 días de luto: el jugador más importante en la historia del fútbol de Argentina se va. Para muchos, el más grande en la historia del mundo. El 10, el Diego, el Bocha, el Pelusa. Hoy que estás aquí presente y eres parte de este pueblo, te decimos en Santiago, Maradona, te queremos. Este pueblo que te nombra es humilde y santiagueño, y te canta con el alma, Diego Armando, te queremos. Porque tienes en los ojos como el niño de este suelo, ese sol de la ternura, Maradona, te queremos. Maradona, Maradona, alegría de mi gente, cuando sales a la cancha, Argentina está presente. De neblinas, detrás de un cielo y un riachuelo de humo gris, la vez primera que cruzaba puente Alsina, Pompeya para Diego era París. Se persignó frente a la iglesia desteñida. Allá en Fiorito conocí otro país, donde hay más huérfanos que platos de comida. Pompeya para Diego era París. Después vino el insulto, la elegía, la cruz donde mostró su cicatriz. La gloria del suburbio no sabía y el gesto de su hora más feliz. Pero antes vio un país desconocido, el sur, que está de olvido siempre gris. ¿Acaso es duro ser un elegido y ver al arrabal como París? ¿Será tal vez que ese momento fue un destello y comprendió mejor que nadie este país? Este país que sueña siempre un rey plebeyo. Pompeya para Diego era París. ¿Será tal vez que contempló un mundo perplejo que no existía en su niñez de barro gris? ¿O vio un espejo menos pobre, menos viejo? Pompeya para Diego era París. Después vino el insulto, la elegía, la cruz donde mostró su cicatriz. La gloria del suburbio lo sabía y el gesto de su hora más feliz. Pero antes vio un país desconocido, el sur, está de olvido siempre gris. ¿Acaso es duro ser un elegido y ver al arrabal como París? Seguramente sin Maradona volveremos la próxima semana. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo aquí a la W. Si ya te cansaste de esto o de esto, llegó lo que esperabas. Llegó Black Friday de Cameron. Reserva un descanso todo incluido en Panamá, combinando playa y ciudad desde 2,561,000 pesos por persona, 4 días, 3 noches con tiquetes, hospedaje, tours y traslados. Es por tiempo limitado. Reserva ya en decameron.com. Línea nacional 018-051-0765. Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961. Tenerte aquí descansando es tenerlo todo. Black Friday y Black Weekend en Andino. Encuentra los mejores descuentos del año en nuestras marcas desde este viernes 27 hasta el lunes 30 de noviembre. Realiza y disfruta tus compras con la tranquilidad que te ofrecemos al ser el único centro comercial en el país con doble certificación en protocolos de bioseguridad. Además de vivir las mejores experiencias en nuestros sets navideños llenos de fantasía, color y diversión para toda la familia. Andino, donde lo mejor tiene lugar. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Baby. Ooh, baby. y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Reinicia, reinventa, recuerda, revive, recarga, redefine, redescubre, reencuentra. Numeral, ponle un re a tu vida y reencontrémonos para disfrutarla con Renault. Renault da la hora en la W. 1:00 p.m. aquí en W Radio. Reinicia, reinventa, recuerda, revive, recarga, redefine, redescubre, reencuentra. Tu vida debe seguir y ahí estaremos para reencontrarnos en el camino. Por eso, estrena ya tu Renault con 0% cuota inicial o tasa de interés desde el 0% y bono matrícula. Vigencia limitada, aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas, financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Bono de matrícula hasta por el 80% de su valor, sujeto a condiciones. Consulte en Renault.com.co. ¿Qué pasó? ¿Por qué me llama? Elena no se despierta. Gran lanzamiento de domingo, este 18 de octubre. La comedia digital interactiva donde tú escoges el final. Boletería disponible a partir del 4 de octubre a través de www.domingo.com.co. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Se está compartiendo por WhatsApp una cadena con afirmaciones del médico italiano Roberto Pretella, quien señala que el COVID-19 es un programa para exterminar la humanidad y que ninguna prueba puede detectar este virus. ¿Estas afirmaciones son ciertas? Esta información es falsa. No se ha encontrado evidencia que confirme que el virus haya sido creado en un laboratorio para acabar con la humanidad. Respecto a las pruebas, existen dos tipos para detectar y diagnosticar el COVID-19. La prueba serológica, un test rápido que identifica anticuerpos, y la molecular más conocida como PCR, que detecta la presencia de virus en nariz o garganta. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de W Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. ¿Cómo seguiremos avanzando con la reactivación y operación?